niña. Y no me digas que te duele, baby. Mejor dime que te gusta, baby. ¿Qué clase de come pinga tú eres? Ahora soy yo el come pinga. Aún recuerdo cuando te conocí. Desde ese día contigo me envolví. Te di mi número y tú lo cogiste. Sin pensarlo mucho me lo recibiste. Viste, y eso que lo dudaste. Empezamos jugando pero te enamoraste. Te di tan bien que al otro día me llamaste. Tiempo no desperdiciaste. Y tú también, mira que te moviste bien. Todo me lo hiciste bien, como tú no hay quien. En la cama eres toda una profesional. Como un stripper en el tubo buscando un billete 100 por eso a mí. Me gusta como tú me singas. Que tú, baby, me chingas tan rico. Te mamo ese. Te vienes rapidito, te lo pongo en la boca. Eres malévola, lo chupas completo. Contigo la. Cómo me chingas, cómo me chichas. Cómo me comes, cómo me pichas. Siempre que me visitas, viene en sudadera. Sin panty ni brasieles, ready para la cingadera. Me gusta y me sigue gustando. Yo sigo metiendo, tú sigues gritando. Me pides por favor que nunca lo saque. Que te lo deje adentro, hasta que te deshidrate. Me gusta como tú me singas. Hondo y no te ahoga. Si te resbalas, agárrate de mi soga. Y yo te juro que no te vas a caer. La pasarás bien, amárrate bien. Tengo tanto poder que te puede sorprender. Si bien está bien y si no también. Entonces dime, mami, ¿qué quieres hacer? Para yo prepararme y contigo proceder. Eres difícil, te cuesta trabajo creer. Yo no hago nada mal, todo como tiene que ser. Y es que me gusta como tú me singas. Mi chiquitico, yo estaba como que desde hace tiempo detrás de ti. Claro. Y desde que te probé, no sé. No sabes cómo qué decírtelo, pero dime. ¿Te la va a tragar? A mí como que yo, si todo lo que tú pides yo te lo doy. Wow, te vas a seguir quejando. You gotta take it easy, baby. Acá en el bar, Austin, la Mirage.